despertando el corazón. Grita que no estoy yendo a ninguna parte. Junta pedazos de un amor como un rompecabezas que me dejaste. Jugué a pedirle al tiempo libertad, pero era al darse cuenta que no está. Buscarte donde quiera que estés, ya no avances más. Si puedes esperar, yo correré para alcanzarte. Donde quiera que estés, guarda mi lugar. Yo voy a rota, solo espérame. Puse mi mundo a girar, dejando en pausa sueños que regalaste. Estuve a un paso de olvidar, estuve a un segundo de nunca.